Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy 30 de abril, Día del Niño, 30 de abril, Día del Niño. ¿Qué pasó? En este momento, las 3 de la tarde con 17 minutos, 3 con 17, tiempo de la capital del país. Esto quiere decir que si nos están escuchando dentro de estos horarios, pues pueden participar activamente en este su programa de radio. Bueno, ahora se adelantaron, pero bueno. Por teléfono, 59 16 04 10, la alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Y recuerden que ya no hay costos de larga distancia nacional, así que nos pueden llamar y no les va a salir caro. También nuestro chat de la estación en www.radiodd.org. Fíjense bien, es radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes el chat de la estación. Y pues van a poder exponer su caso. Si nos están escuchando desde algún dispositivo móvil, igual se meten a www.radiodd.org y ahí hay una leyenda. En cuanto entren en la versión móvil, va a aparecer una leyenda que dice: estás escuchando desde una versión móvil. Se meten ahí, siguen las indicaciones. Es muy fácil. Con dos clics nos están escuchando en este programa de asesoría para el deudor. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, pues este Día del Niño un poco gris, tanto en el clima como en las noticias que tenemos para ustedes. Lluvias fuertes en la madrugada aquí en la capital del país, toda la mañana estuvo lloviendo. Un poquito antes del mediodía se despejó el cielo, salió el sol, pero otra vez, por lo que vemos desde la ventana de la cabina, pues otra vez está nublando, ¿no? Sí. Sí, ya está, chispeó hace rato. Ah, mira, ya chispeó y todo. Bueno, pues salgan con su paraguas, con su impermeable. Tengan mucho cuidado. Si van a manejar, pues con mucha precaución. Recuerden que cuando llueve, sobre todo en la Ciudad de México y en muchas otras, por supuesto, hay que extremar precauciones, ¿ok? Para evitar cualquier percance. Primera noticia, pues mala, porque desafortunadamente, pues así estamos empezando este 30 de abril. Referente a Pemex, pues la petrolera mexicana reporta pérdidas por 100 mil millones de pesos, 100 mil millones de pesos en el primer trimestre del 2015. Sus ventas totales caen 31.3%. A pesar de que el precio del barril está por los suelos, afortunadamente ya se recuperó en estas últimas semanas. Llegó a estar hasta casi por debajo de los $40 por barril en su punto más bajo. Y ahorita está por ahí de los $51.60, algo así, según la última actualización que tenemos. Bueno, aún así, las ventas en Pemex se desplomaron 31.3%, una cantidad formidable, ¿eh? Cualquier empresa se preocuparía muchísimo si comenzamos el primer trimestre de un año con el 31.3% de caída en ventas, pérdidas por más de 100 mil millones de pesos. Entonces aquí es donde nos preguntamos, digo, porque es válido, ¿no?, que nos hagamos esta pregunta: ¿dónde están los beneficios de las reformas? ¿Cuándo se van a comenzar a ver los beneficios de las reformas? Es algo que no nos han dicho, ¿no? Porque no sé si ustedes recuerdan cuando comenzaba el asunto este de las reformas y del Pacto por México y todo este asunto. Pues las vendieron como una solución cuasi milagrosa. Casi nos dijeron: aprobamos reformas, al día siguiente todo va a estar bien bonito. lo veíamos en los comerciales, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Que ahora que entre la reforma energética, vamos a pagar menos luz, vamos a pagar menos gas, y a Pemex le va a ir a todo dar. Es, así decían los comerciales, ¿no? Y ahora ya no, siempre no, dijeron por ahí. La última declaración que hubo por parte del Ejecutivo Federal fue que las reformas iban a comenzar a ver pues sus beneficios, se iba a comenzar a ver resultados por ahí del 2016, pero pues la palabra del político pues, es bastante ambigua y pues casi nunca es cierta. Entonces si nos dicen 2016, quizás para el 2025 si bien nos va, y eso quién sabe. Entonces pues ahí están los resultados de este primer trimestre de 2015. Sus ingresos netos fueron por 279,500, casi 500 millones de pesos. En los primeros tres meses del año, un 31.3% menos que los 406,934 millones que ingresaron en el mismo lapso del año pasado. O sea, de 406,000 a solo 279,000 millones. Pérdidas por más de 100,000 millones de pesos. Y pues sí nos tenemos que preocupar, ¿no? Ya lo decía el otro día el señor Videgaray. Le toca a los mexicanos apretarse el cinturón. Lo que aquí decimos, bueno, pero sea parejo, ¿no? Porque pues vemos mucho despilfarro, mucha cartera alegre de aquel lado, ¿no? Con los políticos que les gusta gastar y gastar y hacer lo que quieren. Y acá pues nos tienen, nos dicen apriétense el cinturón y más impuestos. Y a eso vamos ahorita, porque esta noticia también es muy preocupante para todos los mexicanos. Según leímos en La Jornada el día de hoy, pues nuestros queridos diputados, híjole, a veces decimos van bien, pero luego paz, se tropiezan y todo lo que hicieron bien se cae. Fíjense ustedes nada más esta noticia. Para los que tienen carro, los que tenemos carro, diputados aprueban segunda verificación para vehículos. ¿De qué trata esto? La Cámara de Diputados desempolvó y aprobó ayer una propuesta del 2009 que obliga la compra de automóviles nuevos al imponer el requisito a propietarios de vehículos con antigüedad mayor a 3 años de realizar una segunda verificación y a la revisión de condiciones mecánicas si quieren circular por las carreteras federales. Solo los autos nuevos estarán exentos de ambas verificaciones. Y los diputados definieron que las propias armadoras o concesionarias, podrán realizar el trámite en sus instalaciones. Quien no cumpla la verificación será detenido por la Policía Federal, que podrá retirar de la circulación los vehículos. Cheque nada más, ¿no? O sea, una segunda verificación. Pero, güey, yo ya no entiendo entonces. ¿Y qué la verificación que hacemos? ¿Pues no sirve? ¿O es chafa? ¿O cómo está? Pues ya estamos verificando. Se supone que esta verificación sirve para demostrar que nuestro automóvil cumple con las condiciones de emisiones de contaminantes de acuerdo a los parámetros ambientales internacionales, según decía esta señora Tania Müller, que para eso es la verificación. Entonces, ¿para qué otra, no? Si esta es muy buena y cumple con los parámetros internacionales actuales, ¿para qué nos quieren imponer otra verificación? Con una bastaría y sobraría para circular, ir y venir por todo el país. Entonces, híjole, y a ver, ahí les van las cifras, porque como siempre, pues el dinero está de por medio, ¿no? A ver si las tenemos. Me las están buscando. A ver, rápido porque se va el tiempo. La multa, tenemos las multas que van de 40 y hasta 500 días de salario mínimo, o sea, que no cumpla con esta segunda verificación que aprobaron ya los diputados. Todavía falta que cumpla ciertos parámetros formales para que se vuelva una ley. Todavía no está publicada ni nada, ¿sí? Pero es para que pongamos atención, ¿no? Al que no cumpla de 40 a 500 días de multa de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal. No tenemos las cifras de cuánto se quieren se quiere recaudar. Con esta segunda verificación, aquí está, perfecto. Fíjense nada más, se calcula que el parque de automotores del país es de 25 millones en toda la República Mexicana. Existen 25 millones de vehículos automotores. El pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por 7.500 millones de pesos. O sea, lo que están buscando es claro, ¿no? Pues tapar el gran orificio presupuestal que les quedó, derivado de esta cuestión de Pemex. Se pagó un seguro multimillonario para que, en caso de que el precio del petróleo por barril cayera demasiado, se activara este seguro, y es lo que nos decía Carstens y lo que nos decía Videgaray hace algunos meses. Con este seguro estamos blindados. Aunque baje el precio del barril a $40, no pasa nada. Pues ahí está que sí pasa. Y ahorita están rascándole. 7.500 millones de pesos se quiere recaudar. Otra vez ya me iba a resbalar. Se quiere recaudar con este nuevo, con esta nueva verificación. Y entonces digo, entonces, ¿para qué pago yo una verificación dos veces al año si me van a hacer verificar una tercera vez? O sea, es que es lógica, es coherencia nada más. Ya estamos verificando dos veces por año, ¿sí?, todos nuestros carros, para que cumplan con los parámetros de emisiones contaminantes, repito, de acuerdo a los estándares internacionales, como dice la misma señorita Müller aquí en el Distrito Federal, ¿no?, secretaria del Medio Ambiente aquí en el DF. Bueno, y entonces, ¿para qué caramba, si se supone que es un estándar internacional que estamos cumpliendo, de emisiones contaminantes, adecuado, por supuesto, a la Ciudad de México, que es de las más contaminadas del planeta? Entonces, ¿para qué vamos a verificar otra vez? ¿Por qué pagar una tercera? Porque hacer una tercera verificación. Dos que hacemos al año, y aparte esta para poder salir a otros estados. Pues no me cuadra, pero nadita. Dios mío. Bueno, vámonos. Sí, no, hombre. Es que sí. Sí, sí, da coraje. Sí, sí se enoja uno. Y ustedes chequen las redes sociales, donde se ha publicado la nota. Todo mundo se va sobre el gobierno porque es justo y es cierto. Vemos el despilfarro del gobierno en todos los niveles. Locales, estatales, federales, en todos los niveles. Se avientan unos gastos, se van en helicóptero, se llevan a 200 personas a Inglaterra, se gastan una fortuna en sus cumpleaños, usan instalaciones que son públicas para eventos particulares, para eventos privados que cuestan millones de pesos. O sea, la gente que está en el gobierno, los políticos, así, se despachan, pero con todo. Y al pueblo es al que le cargan la cuenta. Sí, ellos ya disfrutaron, que pague el pueblo. No, eso no se vale. Ya de por sí dejan que los bancos y otras instituciones financieras hagan lo que quieren con la gente, endeudándola. Y ahora, aparte de todo, le cargan la mano con impuestos sobre impuestos, porque eso es otro impuesto, estamos de acuerdo. Impuesto ahora por circular en las carreteras federales. Ya las casetas que pagamos se supone que cubren todos esos costos, ¿no? Pues ahí está. Mucha gente está llamando a la desobediencia civil, que nadie verifique a ver cómo le hacen. A mí, la verdad, no me parece tan mala idea. A mí, en lo personal, digo, ya basta, ¿no? Todo tiene un límite, ya están abusando demasiado. Mejor, ¿por qué no recortan sus gastos al mínimo? En lugar de usar automóviles de superlujo para ir de su casa al Senado, de su casa a las cámaras, de su casa donde quieran ir, pues que se compren Surus, ¿no? Que todo ese parque vehicular se pueda vender, ahí se generaría una cantidad importante de dinero, que se les baje el sueldo porque ganan bastante más que otros colegas suyos en otras partes del mundo, donde están mucho mejor que aquí. Son un montón de cuestiones que yo creo que el pueblo tiene un límite, yo creo que ya llegamos a ese límite, y yo creo que antes de que ocurra algo realmente grave en este país, ya va siendo hora de que estos señores políticos, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, el presidente, pues se miren en el espejo y se den cuenta de que realmente no están haciendo las cosas bien. Esa es la realidad. Y estoy hablando de todos los partidos políticos. No estoy hablando de uno en particular. Estoy hablando de todos. Todos son la misma cosa. La mismita. ¿Cuánto se gastan en publicidad para sus campañas electorales? ¿Cuánto dinero nos cuesta tener a estos partidos políticos? ¿Cuánto dinero nos cuesta tener al Instituto Nacional Electoral? O sea, ¿hay de dónde recortar, señores políticos? De verdad, sí hay. Ya el pueblo, ya de plano, lo tienen muy castigado. Nos tienen muy castigado. Entonces es hora de, pues sí, ¿no? De pensar un poco, Hazte cuenta que no lo están haciendo mal. No lo están haciendo bien, por favor. Bueno, vámonos, vámonos a asesorías antes de que de veras me siga yo todo el programa hablando de esto. Vamos a asesorías legales, asesorías para nuestros amigos deudores que tienen problemas. Les comento que va a haber algunos cambios aquí en la radio de la defensa del deudor. Aquí nada malo, puras cosas buenas. A partir del próximo lunes, que vamos a estar, ahorita les digo. Yo estoy bueno, va por una emergencia. Ahorita que me actualicen la fecha. Bueno, el próximo lunes. ¿Qué estamos el próximo lunes? A 4. Lunes 4 de mayo, ya. Vamos a tener aquí en este programa de radio la participación activa del área jurídica de defensa del deudor. Los directivos de nuestra área jurídica aquí platicando con ustedes, resolviéndoles sus dudas en cuestiones hipotecarias, automotrices, problemas civiles, lo que ustedes quieran. Este programa es de ustedes. Vamos a ampliar la gama aquí en defensa del deudor para que ustedes reciban asesoría, que se quieren divorciar, que tienen un juicio testamentario o no hay testamento o les están peleando algo, no sé, lo que sea. Nuestros amigos del área jurídica van a estar aquí, los directivos, los meros meros, el doctor Gerardo Venegas y el licenciado Josué Venegas, nuestros directivos de área jurídica aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, un día estará uno, el otro día estará el otro, a veces tendremos a los dos, no lo sé, depende de sus agendas, pero todos los lunes, a partir del próximo lunes, aquí estará alguno de los directivos o los dos de nuestra área jurídica aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, brindando asesoría gratuita. Todo esto es gratis para las personas que nos escuchan, que nos acompañan, que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, en nuestro chat de la estación, en nuestro foro, por teléfono, como ustedes quieran. Aquí nos van a acompañar y ustedes podrán platicar con ellos y recibir asesoría en general en cuestiones jurídicas. Yo le agradezco muchísimo al apoyo que nos están brindando nuestros directivos. Tienen muchísimo trabajo, pero creo que ya es hora de que brindemos un apoyo mayor. Ya viendo que los políticos no lo están haciendo, pues las organizaciones civiles tenemos que levantar la mano y hacerlo. Y aquí lo vamos a hacer. Aquí lo vamos a hacer para todos ustedes. Entonces, a partir del próximo lunes, ya tenemos el lunes, ¿qué es? 4, ¿va? Dije yo. Lunes 4, perfectamente. Lunes 4 de mayo, ¿sí? Estarán aquí, a ver, rápidamente. ¿Me están confirmando? Ah, muy bien. Perfecto, ya me confirmaron aquí por medio de Facebook que sí van a estar con nosotros próximo lunes. A partir de las 3 de la tarde, el área jurídica de defensa del deudor conmigo aquí en este programa de radio. Vamos a asesorías ahora sí, ya rapidísimo, si no se nos va el tiempo. Francisco, muy buenas tardes, le mando un saludo a Francisco, que ya lo vamos a contactar para que nos conceda esta entrevista que vamos a tener próximamente con ustedes. Francisco es un afiliado nuestro, una persona que estamos representando legalmente aquí en la organización. Ya está por acabar con sus deudas, le hemos conseguido muy buenos descuentos y queremos que dé su testimonio para que vean que aquí sí estamos trabajando bien, sí estamos haciendo las cosas bien. 6 años trabajando en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y hasta la fecha todo nos ha salido afortunadamente bastante bien porque hacemos las cosas de forma correcta. Entonces, Francisco, ya te vamos a contactar muy pronto para coordinarnos, entrevistarte y pasar esta entrevista para que la escuchen nuestros queridos radioescuchas. Rosa, muy buenas tardes. Feliz Día del Niño, por supuesto. Feliz Día del Niño, hoy 30 de abril. ¿Pero por qué un niño llorando? ¿No tenemos uno riendo? Bueno, un fin de semana largo. Mañana comienza el fin de semana largo. Para algunos muy largo, Se van a colgar hasta el martes. Nosotros nada más mañana. No vamos a trabajar en nuestras oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Sábado y domingo, pues sábado sí vamos a trabajar, ¿no? Sábado sí vamos a trabajar. El domingo descansamos como siempre y la semana que entra normal, normalito. Día del Niño dice qué bueno compartir a nuestros hijos, pero que no quedemos endeudados. Comprarle a nuestros hijos, perdón, pero no quedarnos endeudados. Sí, por favor. Aquí en nuestras redes sociales publicamos los mejores regalos para un niño y básicamente pues son gratis, ¿no? Miren, fíjense bien. Los 10 mejores regalos para un niño. Primero, tiempo, dedicarle tiempo a nuestros hijos. Segundo, leche materna, básico, por favor, eso les genera defensas, los nutre. No hay nada mejor que la leche materna ni la fórmula más cara. paciencia, por favor, ser pacientes, ponerles límites. No hay nada más dañino para un niño que no ponerle límites, que el niño sepa hasta dónde puede llegar. Eso lo va a, eso le va a ayudar para toda su vida, lo va a hacer un adulto responsable, respetuoso. 5, una buena nutrición, alimentar bien a nuestros hijos. 6, tenerles confianza, por favor. 7, jugar con él o con ella, dedicarle unos minutos al día a nuestros pequeñitos. 8, estímulos para sentidos e imaginación, colorear, dibujar, apagar la tele. Vamos a convivir con ellos, hacer cosas que enriquezcan su creatividad. 9, pero básico, importantísimo, abrazos, besos y cosquillas para nuestros chiquitos. Esos minutos que les dedicamos jugando con ellos en ese sentido valen oro. Finalmente, decirle te amo. Decirle te amo a nuestros hijos. Yo en lo personal, por ejemplo, la experiencia que tuve con mi papá, un hombre recio, serio, pues jamás en la vida me dijo te amo nunca. Y no me quiero desahogar con ustedes. Pero ahora yo, con mis hijos, cada vez que puedo se los digo porque se siente bien bonito. Ellos me lo han demostrado. Y yo creo que es bien necesario, bien básico. Entonces ahí está el número 10, decirle te amo. Todo es gratis, no cuesta un centavo, algunos minutos de nuestros días para ellos y mucho mejor que el mejor de los regalos que les podríamos comprar con dinero. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias a doña Norma que nos está sintonizando en este momento. Cho47, le mando un saludo y un abrazo. Francisco, qué raro, no conoce ninguna empresa petrolera que tenga problemas económicos en cualquier país. Además de que tenemos la gasolina más cara, ni con eso, mi estimado Francisco, 100 mil millones de pesos pérdidas para Pemex el primer trimestre del 2015. Imagínate nada más, conforme avance el tiempo, cómo nos va a ir. Siul dice que desde hace 4 años le debe a Bancomer. Hoy fue a ver si podía volver a empezar a pagar, pero le dicen que ellos ya no tienen su deuda, la tiene un despacho. Le aconsejamos hablar con el despacho para ver cómo les paga. Pues lo primero que te aconsejamos, mi estimado Siul, es que obtengas tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Ahí vamos a saber el estatus que guarda tu deuda en la actualidad. Si ya la vendieron, si no la vendieron, a quién se la vendieron. Ese es el primer paso, mi estimado Siul. Recuerden que pueden obtener su reporte en el Buró de Crédito gratuito una vez al año por ley. www.burodecredito.com.mx www.burodecredito.com.mx. Ingresan a esa dirección electrónica, siguen las instrucciones y obtendrán su reporte en el Buró de Crédito. Si algo se les atora, si no lo pueden sacar, llámenos por favor, con mucho gusto les brindamos el apoyo para que puedan obtener su reporte, interpretarlo, ver ahí, por ejemplo en el caso de Seoul. Vemos si Bancomer ya vendió su cuenta, tendrá que aparecer la clave correspondiente. Y si así fue, pues también a ver a quién se la vendió. Y ya de ahí partimos para checar de qué forma se puede negociar para que liquide esa deuda con el máximo descuento posible. Dice Carlos que el dinero va a Videgaray. Bueno, es que no va directo a Videgaray, no. Se reparte entre muchos otros. No es nada más para el señor Videgaray. Ahí no cabe una risa. Yo creo que necesitamos un llanto ahí, ¿eh? Porque es súper triste el asunto. Exactamente. Mínimo un bu. Bueno, yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Guillermo que, claro que sí lo hay, está Petrobras en Brasil y tiene quebrantos por tanto ratero del gobierno que ellos embolsan. Al igual que aquí, comenzando con su líder sindical. El otro día, en plena asamblea, el señor de Champs viendo catálogos de yates, por favor, ya ni la burla perdona, ¿no? Tiene un yate de 1.5 millones de dólares, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el yate, pero bueno, tiene un yate de 1.5 millones de dólares. Y el señor de Champs, en plena asamblea, no propone nada, jamás. Yo creo que es de los representantes legales del pueblo, que menos propuestas ha hecho. Y a las pruebas me remito. Pero bueno, el punto es que viendo en plena asamblea catálogos de yates, a ver qué se va a comprar ahora, y mucho sin circular los sábados, imagínense nada más. Bueno, pues sí tiene razón nuestro amigo Guillermo, que cada año se embolsa millones y millones de dólares. Además, sus hijos se pavonean en Ferraris y jets particulares. Y ese líder es el tal Romero de Champs. Y este está amparado porque lo protege la ley, por además ser senador el viejo este, y así no creen que haya pérdidas y pérdidas cuando se ratean los dineros al por mayor, dice Guillermo, y tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Etelvina 2008, ¿cómo estás? Saludos desde Monterrey, un saludo hasta allá, por supuesto. E. Alcalá, tiene adeudo con crédito familiar de 9,230 pesos, según Buró de Crédito del 10 de abril del 2015, con 9 meses de atraso. Podría negociar a partir de junio, porque en esa fecha termina de pagar otro adeudo. ¿Puede afiliarse con nosotros para pagar crédito familiar? Claro que sí, E. Alcalá, por supuesto. Ya lo puedes hacer. Llama a nuestras oficinas 5594-5453. Lo voy a repetir, 5594-5453, la LADA 0155. Te va a atender el conmutador, te van a dirigir al área correspondiente y ahí con mucho gusto podremos atenderte para afiliar esa cuenta. Dice Francisco, no lo sabía Guillermo, Romero de Champs está en Petrobras. Dice Guillermo, no Francisco, infórmate bien, es el líder charro de los petroleros mexicanos y es el ratero mayor de ahí. Es que por ahí sí, está un poco confuso, pero no. De Champs está aquí y lo que está pasando en Brasil es otra onda completamente diferente, muy similar en sus fondos, pero no en sus formas. Dice Francisco que sí, de México sí sabía, pensó que se refería a que también de Brasil, le llamó la atención por eso, pues no. Dice Pati G, que saludos desde Puebla. ¿Hasta cuándo el pueblo deberá soportar, no hay idea, por parte de los que dicen defender nuestros intereses? Híjole, Pati, es lo más triste de todo, ¿no? Se supone que esta gente que está ahí en las curules o en los curules está ahí precisamente para proteger, para defender los intereses del pueblo mexicano. Y la realidad es muy diferente, ¿eh? O al menos eso aparenta. Queso, no importa lo que hagan los líderes en el gobierno, mientras les regalen una playerita barata y una cubeta, con eso es suficiente para darles el voto. También tiene toda la razón Queso, y es bien triste porque eso lo hace la gente que menos tiene, y la gente que menos tiene cada vez es más. La pobreza está creciendo en lugar de bajando, en lugar de disminuir, la pobreza en el país crece. Y un pobre es un voto, cada pobre es un voto. ¿Por qué? Porque le regalo una torta, le doy 500 pesos, le doy una tarjeta de Soriana, le doy cualquier cosa de esas y va a votar por mí en ese instante. Y ya después me cobro, pero con réditos, con unos intereses formidables, esos 500 pesos, esa torta, esa tarjeta. Dice Helmi que qué va a pasar con los carros viejitos. Dice Francisco, se va a ir a Zacatecas en camión. Pues qué triste, ¿no? Y qué desgracia, bueno. Nos mandan saludos a través de Facebook, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por escucharnos. Para nosotros es un auténtico placer que nos sintonicen. Aquí está abriendo ya. Dice Ángel Azul, que tiene un préstamo con Electra, le prestaron, eso a través de Facebook, le prestaron 17,000 pesos a un plazo de un año y medio, y pretenden cobrarle 36,000 y tiene como 4 meses. El problema, mi estimado Ángel Azul, es que Electra es de los que manejan las tasas de interés más altas del mercado. Entonces aquí lo que debiste hacer, Ángel Azul, tocayo, antes de aceptar el crédito, pues leer el contrato y saber exactamente a qué te estabas obligando, ¿no? Porque ahí en el contrato especifica la tasa de interés, hacemos cuentas y vemos cuánto nos van a cobrar. Y entonces decir, ¿sabes qué? No quiero tu crédito. Muchas gracias, porque está carísimo. Entonces, híjole, mi estimado Ángel Azul, pues llámanos a nuestras oficinas, vemos qué podemos hacer respecto a tu asunto. Digo, sí se puede negociar, pero pues, lo ideal es prevenir, ¿no? Y esto va para todos mis queridos radioescuchas que me están sintonizando en este momento y que piensan solicitar un crédito. Si están pensando en Banco Azteca o en Electra, antes de aceptar el crédito, díganle, ¿sabes qué? Quiero un crédito por X cantidad de dinero. Muy bien. Le vamos a prestar esta cantidad, bueno, ¿cuánto voy a pagar al mes? Usted va a pagar al mes, o a la semana, o a la quincena, tanto dinero. ¿Por cuánto tiempo? Por todo este tiempo. Y hagan cuentas. Y antes de decir que sí, díganle, a ver, entonces préstame tu contrato para leerlo con calma. Les tienen que facilitar el contrato que respalde esa línea de crédito. Y léanlo, porque a veces nos dicen una cosa, ¿sí? Los ejecutivos, los promotores, nos venden el producto financiero pues de una manera. y a la hora de la verdad en el contrato, pues dice otras cosas, ¿no? Entonces pidan el contrato, díganle, sabes que antes de firmar nada voy a leerlo con calma, me lo voy a llevar a mi casa, están en su derecho. Y si tienen alguna duda, pues pregúntenos a nosotros y con todo el gusto del mundo les diremos si les conviene o no. De plano, de entrada, no les conviene, ¿eh? Los intereses que maneja Banco Azteca y la tienda Electra son de los más altos del mercado. No les conviene, definitivo. Dice Queso que por si fuera poco, que le llamen por sus deudas. Ahora llaman por las deudas de una señora que ni conoce. Fíjense nada más. Y dice, si dan asesoría a las personas que les catean su casa para saquearla. Ya no entendí que eso, ahí sí acláramelo, porque pues, si le damos asesoría a todo mundo, sería conveniente saber cómo está ese asunto del cateo, ¿no? Dice Henry que está pensando en ir a Chapala, Guanajuato, en las playas de Zacatecas. Le dicen que las olas están muy altas. En las playas de Zacatecas. Pero de todas formas en camión. Le sale más barato que las multas, pues sí, ¿no? De 40 a 500 días de salario mínimo de multa. Imagínense ustedes nada más, qué barbaridad. Ay, bueno. Dice, me preguntan en Facebook que a partir de cuándo entra en vigor lo de la doble verificación. Todavía no lo sabemos, ya nos lo informarán nuestros queridos representantes en las cámaras. Ay, Dios mío, los políticos y nada, son la misma cosa. Bueno, ya les informaremos en su oportunidad, con tiempo, mi estimado Miguel Ángel, cuando entra en vigor esto de la doble verificación. Para las personas que nos están sintonizando en estos momentos, el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó una ley que estaba ahí estancada desde el 2009, que señala que para que podamos circular en las carreteras federales tenemos que hacer otra verificación de nuestros vehículos automotores. Cheque nada más, ya verificamos. Ahora es otra más. Ay, Dios. Bueno, se los dejo ahí, al costo. Periquita 71, muy buenas tardes. Tarde pero sin sueño, llegó Periquita. Una pregunta que quizás ya hemos contestado muchas veces, pero quisiera que le refresquemos la memoria. Y además de que otros nuevos amigos se enteraran. Su hermana tiene una deuda con Banamex y ahí le quieren depositar su nómina. Ella le aconsejó que viera con la empresa para que le paguen en otro banco, porque le iban a quitar su sueldo. ¿Le pueden quitar todo o un porcentaje? ¿La empresa está obligada a no depositar ahí o solo si ellos acceden? Bueno, en cuestiones legales, meramente y puramente legales, el trabajador tiene la opción de que le depositen donde quiera. Uno como trabajador, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, puede decidir si nos pagan en efectivo, si nos pagan en cheque, si nos pagan en un banco, si nos pagan en el otro. No lo hace el trabajador por temor a tener un conflicto ahí con su empleador, pero la ley lo faculta para que lo haga de esta forma. ¿Cuánto le pueden descontar? Desafortunadamente, hasta el día de hoy le pueden descontar absolutamente todo. Si tu hermana le debe 20,000 pesos a Banamex y gana 4,000 pesos a la quincena, pues el banco le va a cobrar todos esos 4,000 pesos durante 5 quincenas, o incluso hasta más por la acumulación de intereses, y dejarla sin un centavo. No hay un porcentaje mínimo o máximo en este caso para que se puedan cobrar de ahí. ¿Por qué? Porque existe una laguna legal. El patrón le paga completo a tu hermana. Si gana 4,000 pesos, pues esos 4,000 pesos completitos se los está depositando en una cuenta que, entre comillas, tu hermana aceptó para que se le pague, para que se le deposite ahí su sueldo. En cuanto ese dinero entra al sistema bancario, deja de ser su sueldo y se convierte en un dinero común y corriente que el banco le está manejando, en una cuenta de ahorros, en una cuenta de cheques, en lo que tú quieras. Por eso es que el banco se puede cobrar de ahí sin ningún problema, porque ya no es su sueldo, es un dinero, repito, común y corriente, que el banco le está manejando en una cuenta también común y corriente. Lo que estamos haciendo nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es proponer, vamos a promover una ley, para que el banco ya se le ponga un límite, que pueda cobrarse de esta forma, pero hasta un 30% del ingreso del trabajador. Si el trabajador gana 4,000 pesos, pues solamente 1,200 pesos y hasta ahí. Sí, estoy bien, ¿no? Sí, ok. Porque si no, lo dejan sin nada. Lo dejan sin un centavo. Entonces queremos promover esta ley de que, ok, el banco se quiere cobrar de ahí, perfecto, pero si se trata de la nómina del trabajador, si se trata de una cuenta donde le están depositando su sueldo, máximo 30% de su ingreso se va a poder cobrar a lo chino el banco. ni un peso más, para que entonces le quede el 70% al trabajador, pues para poder salir de sus, con sus gastos, ¿no? También, que si el trabajador decide que se le pague en otro banco, el patrón lo haga, sin que haya repercusiones negativas, represalias, en contra del trabajador por haber solicitado esto. Eso estamos promoviendo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. El próximo miércoles tenemos cita en la Cámara de Diputados para presentar nuestros escritos en forma, que sean admitidos y que se propongan en la Cámara para, si son aprobados, que sean ley. Y pues vamos a conseguir algo muy bueno para todos nuestros amigos deudores. Ojalá, échenos porras, mis queridos radioescuchas, para que esto sea una realidad. Y no somos el Partido Verde, ¿eh? Aquí ni nos promovemos, ni nos interesan líneas políticas, ni nada. Aquí nos interesa que se le trate al deudor de una forma justa, sin abusos, nada más. Jesús Miranda, muy buenas tardes. Cuando ha tratado de revisar su buró de crédito, siempre le cobra. El último lo obtuvo hace 2 años. ¿No es uno gratis al año? Claro que es uno gratis, mi estimado Josué Miranda. Lo que tienes que hacer al momento de que estás llenando el formulario es quitar la opción de mi score, ¿sí? Hay una opción, una palomita o una bolita que dice mi score y aparece automáticamente señalada. Se lo tienes que quitar porque eso es lo que cuesta dinero. Si le quitas la opción de mi score, que el score te va a estar enviando el buró de crédito información de tu calificación constantemente en el buró, eso ahorita no nos sirve. Si tú le quitas esa opción, pues ya te va a salir gratis una vez al año, como señala la ley. En caso de que tengas algún problema, con eso, pues háblale directamente al buró de crédito, ahí están sus números telefónicos en su página de internet, o llámanos por teléfono a nosotros y con todo el gusto del mundo te vamos a ayudar. Periquita 71, no tienes nada que agradecer. Dice, entonces sí tienen como trabajadores un soporte en la ley del trabajo. Justamente eso nos iba a comentar. Qué bueno que pensamos en todo, dice. Un porcentaje sería lo justo. No es que uno no quiera pagar. Exactamente. Gracias a Defensa del Deudor, así pagan poco a poco y así se matan dos pájaros de un tiro. Aplauso para todos nosotros. Estarán atentos y tienen nuestro apoyo. Hombre, muchísimas gracias, Periquita 71. Me pregunta Helmick sobre la reforma del DF, que ya vamos a ser provincia también. Nos incorporamos al número de estados de la República Mexicana, se descentraliza la capital del país, deja de ser Distrito Federal, ahora va a ser Ciudad de México, va a seguir siendo la capital del país, nos vamos a dividir ya no en delegaciones políticas, sino en alcaldías, y vamos a tener nuestra propia constitución, y bueno, para cuestiones prácticas. ¿Qué tanto va a cambiar la cosa aquí en la capital del país? Muy poco, casi nada. En el nombre y en cómo se van a llamar las delegaciones, bueno, cómo se van a denominar ahora las delegaciones, sería prácticamente lo que va a cambiar. Vamos a tener una constitución propia, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, tiene hasta el último minuto, o el primer minuto, sí, primer minuto del año 2017 para presentar esta constitución, que no va a tener nada de extraordinario, por supuesto, nada excesivo, nada que contravenga o se contraponga con los intereses, eso queremos pensar, de los ciudadanos, porque don Marcelo Ebrard va por la grande, no le conviene quedar mal con nosotros ahorita, ya bastante mal quedó, pero no estamos seguros que no va a haber nada extraordinario. De momento, pues nada, no se pospuso todo. Quizás dentro de unas 3 o 4 semanas veamos luz sobre este tema. Ahorita ya estaban muy seguros de qué iba a pasar. Al final no pasó. Vamos a esperar unas semanitas a ver si ya la impulsan. Aquí los capitalinos estamos tranquilos, no pasa absolutamente nada. En las redes sociales se ha hablado mucho, sobre todo de temas menores, ¿no? De cómo los vamos a llamar ahora los ciudadanos que vivimos en la capital del país, que si vamos a dejar de ser chilangos, que si esto... Bueno. Son temas meramente detalles. Entonces, a esperar un poquito a mi estimado amigo productor de estos programas, Helmi, a que pase esta reforma del Distrito Federal, reforma política aquí en el Distrito Federal. Pero básicamente es lo que nos han preguntado, ¿qué tanto nos va a afectar? ¿Qué tanto nos va a beneficiar? Pues casi en nada, ¿eh? Vamos a quedar de una forma muy similar a como actualmente estamos. Lo que sí yo veo muy positivo es que ahora el jefe de la policía, por ejemplo, ya no lo va a designar el gobierno federal, sino que va a ser un asunto puramente local. Eso me parece bastante bueno, aunque hay que esperar también, ¿no? No me vaya a salir cola y al final resulte peor. Esperaremos. Dice Seoul que Vancomer, en su reporte dice, préstamo cerrado, diciembre 20, eso fue lo que dice el buró, pero no menciona que sí lo vendió. Mi estimado Seoul, en la parte inferior de tu reporte, en la parte del detalle, tendría que indicar, ¿sí?, la clave C de casa, B de vaca, ¿sí? ¿Qué quería decir? Cuenta vencida, vendida, ¿sí? CB. Checa si dice eso, y si lo dice, bueno, eso quería decir que sí la vendieron, y abajo vendría el nuevo acreedor. Tú nos estás hablando del cuerpo principal de tu reporte, de la parte superior. Checa el detalle, ¿vale? Desafortunadamente, bueno, este programa ya se acabó, ya no nos va a dar tiempo ahorita. Pero en la noche, de 9 a 10 de la noche, tenemos emisión en vivo nuevamente, donde vamos a estar brindando asesoría, consejos, vamos a hablar de estos temas que estuvimos tocando hace un rato, para todos ustedes. Entonces, yo los invito a que nos escuchen hoy, de 9 a 10 de la noche, la radio de la defensa del deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Helmi, productor de estos programas, un abrazo y hasta hoy por la noche.